Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así comienza el semillero de 10. Muy, pero muy buenas noches, amigos, amigas que están encendidos, ahí prendidos a FM Futura 90.5. Arrancamos de esta manera el semillero de 10 a las 10 y 13 minutos. Es la hora que corresponde a la República Argentina. Y lo digo así porque también nos pueden escuchar a través de fmfutura.com.ar. Llega el momento de saludar a mi compañera, a la señorita que me va a estar acompañando, a la redundancia. En esta hora, sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo te va, Natalia Giacconi? Muy bien, Luis. Dateo vos. Bien, bien. Está bueno la identidad, sobre todo, ¿no? Porque digo, sí. El nombre y el apellido. ¿Preparada para lo que se viene? Sí, sí, bastante, bastante. Claro, estoy viendo. Sí. No, estoy viendo acá una hojita que luce rechazo. Trabajo de gráfica. Claro, es bueno. No. Por eso nos encontramos acá cubiertos de micrófonos, auriculares y demás, como corresponde. Ya sabe la gente que somos el semillero de 10, sabe que, no sé si sabe, pero es el anteúltimo programa. Hagamos una cosa, ya que somos poco, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿La presentamos? Sí. Así habla un poquito. Claro, claro. ¿Van y Dole? Hola, andan? Chicos, ¿cómo andan? Habla un poquito, como si te faltara hablar, ¿no? Bueno, la chica que vive hablando. Un poquito ahora. Un poquito después hay que callarla. Sí, ahora sí. me gusta sí, saludar sí. A todos. Pero está buena las columnas que tiene porque sí. Es como que... Se las es verdad muy... que tenés que callar. Sí, bueno, vamos redondeando. Vale. Pero redondeando. Bueno. Sí, por favor. El circulito. El circulito es como parte de la columna. Hoy hablando de redondeando, queda la segunda parte de, claro, de los eso. Grandes, los redondos. Yo me quedé manija la semana pasada. Sí, yo también, no quería también. Porque encima se viene una parte como importante. Muy anecdotaria, muy, claro, muy de... De una época complicada en el país, una época complicada para la banda, donde no podían tocar. Bueno, eso lo vas a contar vos más adelante. Sí, sí, ya lo vamos a contar. Es a la vez feliz y triste contar esto, porque bueno. Claro. Vamos a ir hasta el final de Los Redondos y no va a estar bueno contar esa parte, pero. Sí, está bueno además saber algo que por ahí no sabías de una de las grandes bandas de La Plata y a nivel nacional. Sí. Yo diría, te corrijo, al menos mi opinión, la gran banda. Porque sí, aguante Virus, sí. Pero. Bueno, sí, está ahí. Es la gran banda. La gran banda de rock argentino. Sí, sí, sí. Che, que más allá de que siempre estamos acá nosotros tres, acá adentro, y que son las voces que toda la gente escucha, me siento un poco solo. No sé por qué. Digo, sobre todo porque soy el único hombre también, que a veces me sentía como más apoyado por nuestro sector masculino. Qué sé yo. Y ahora estás acá, rodeado de mujeres, ¿qué vas sí, a hacer? Sí. Bendito tú eres, como dicen claro. Por ahí. Como dice, sí. Mi abuela. Sí, o el Ave María, ¿no? Yo sé. No, ni idea. No, yo tampoco. No, yo tampoco. No hablemos de región. Faltan los molestos, vamos a decir. Sí, se escuchaban golpes, así como que no sé, viste. No estaba. Vamos a decir que los extrañamos igualmente porque. No, le mandamos. ¿Lo estarán escuchando? Supongo. No creo. Sí. Espero. Mandémonos un saludo. De todas formas, hoy los vamos a escuchar. Sí. Tanto a Gonza como a Fede. Con esas voces que enamoran mujeres. Sí, sí. Y Fede particularmente, perdón Gonza, pero Fede particularmente con esa voz que tiene, enamora. Gonza también. Pero Fede tiene algo que es sí, especial, claro. Como yo que te está cantando. A Gonza no le entiendo nada. Esa es la realidad cuando habla. O sea que yo me tengo que poner auriculares para... No, mentira. Che, ¿les parece que arranquemos con todas las pilas? Yo quiero saber ya mismo qué onda la historia de... Sí, de cosa, ¿no? Sí. Amigos, amigas, 22 y 16 de la noche, claro, pues sí, 22 por eso. Seguimos en el semillero de 10. La Plata, desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en el Rosario, por ejemplo. Yo tengo un dicho que es: La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Este tema como cierre, sí. Juguetes Perdidos, un temazo que creo que vos lo comentabas, y si no lo comentabas lo comento yo, perdón que me meto en tu columna, que no, está dedicado a, bueno, lo que pasó con Bulacio en obras. No quiero adelantar más, es tu columna, Vanedo Vale es la que nos continúa. Perfecto, así arrancamos y Juguetes Perdidos, gran tema, si los hay, me encanta escucharlo. Yo en realidad cuando nos íbamos la semana pasada fue Banderas en tu Corazón, Yo Quiero Verlas. Uh-huh. Iba dedicado en gran parte a las elecciones que dejamos este domingo. No voy a omitir opinión acerca de las elecciones del domingo. Pero bueno, así estamos. También cerré con una frase muy interesante del Indio Solari que dice: el amor es desear el bien para el otro, ¿no? Así que lo sigo manteniendo eso. Pero dejamos en su momento en el 89 con Bam Bam, que está liquidado, que sí. Fue momento cumbre de Los Redondos tocando en obras sanitarias, volviéndose multitudinarios, si se quiere, en su momento. Venían de recitales chicos, mismo de Poli, la manager de la banda, diciendo que querían tocar en lugares chicos, ponerle que no sé, que convocaban a 100 personas, bueno, los metemos en uno de 75. Nunca querían, digamos, quedarse cortos de gente. Claro, preferían tener como un espacio quizás vacío en el lugar, pero no que estén todos apretados o gente afuera. Claro, exactamente. Y también se dieron cuenta en ese momento, hicieron un clic en la banda en lo que eran los shows. En su momento, qué sé yo, tenías un tipo recitando un poema, ponerle en la mitad de los shows de Los Redondos, gente, de hecho, como contamos ya el nombre, repartiendo buñuelos de ricota en los recitales. Y se dieron cuenta que la gente realmente quería rock, y si hay algo que tienen Los Redondos para dar es rock. Y rock del bueno, ya opinión mía, opinión de muchos, calculo. Sí, pero sí. Ahí es el momento en que deciden que bueno, que es el momento de multiplicarse. Bueno, era, por lo que vos contás, un espectáculo más allá de lo musical, que lo musical obviamente era muy importante, pero digo, si había gente recitando poemas o repartiendo comida, era algo que hoy no se ve y que sería hasta, creo que imposible que pase. Es que sí, bueno, de hecho, también vamos a esto, a esta parte de la biografía de la banda de Los Redondos, viene a cambiar eso también. Tiene sus pros y sus contras. Los Redondos se vuelven multitudinarios, se empieza a llenar más de gente, pero también viene una etapa que ya de por sí, igualmente estamos en los 90 argentinos, una etapa en que la juventud se ve bastante marginada en algún momento. Es la época de la generación X, si no me equivoco, es que se le hizo los de los 90. Sí. Claro, y es un momento muy complicado para la juventud particularmente, porque de verdad... Se creía que todos los que escuchaban rock, punk o lo que sea eran los marginados, así como en su momento, qué sé yo, hoy por hoy te lo podrías imaginar como, qué sé yo, los que escuchan cumbia. Sí, sí. En ese momento los que escuchaban rock eran los marginados de la sociedad, y ellos, la juventud, encontraba en Los Redondos un mensaje antisistema, digamos, un mensaje antiimperial, antigobierno. Que igualmente diría el Indio Sky y toda la banda que no se iban a meter en política y que no les interesaba eso. Hoy por hoy el Indio es parte de otra cosa, pero estamos hablando de Los Redondos. Sí, pero igual es como que se piensa por ahí la política como algo político partidario. Sin embargo, en las letras tenían un contenido tan totalmente ideológico, fuerte, claro, sí, que no sé si no se metían en política. Yo creo que tenían su forma de meterse en política. Claro. Tenían su forma de dar sus ideales y que no tenía por qué ser partidaria, sino que iban, si querés, yeah, con algunos sí, con algunos no, y mostraban sus, qué sé yo. Y es su política, o sea, cada uno tiene su ideología y sí, su mirada de ciertas, claro, cosas. Demostraban, sí, que, con lo política, cual no estaban conformes. Claro. Y me parece bárbaro, y ahí es cuando la juventud se siente identificada. Pero lo que pasa en este momento, en el 91, que decíamos la vez pasada, con la mosca y la sopa, cuando lo presentan, empiezan a dejar de presentarse en grandes recitales porque, bueno, la muerte de Walter Bulacio a manos de la policía generó esto de que decía Linde, decía Sky, ellos vienen a hacer rock y música y este no es el espíritu de Los Redondos. La violencia que se generaba en los recitales que no le gustaba a nadie. Venían las cancelaciones de los recitales, violencia por parte de la policía. Cosas que realmente siguen estando. Me acuerdo en recitales de La Renga pasó. Bueno, La Renga, sí, de hecho, igualmente es un. Creo que Los Redondos pusieron una gran semilla en la formación de La Renga, y de, sí, hecho el Chizo lo dice también. La Renga no sería lo que es si no fuera por Los Redondos. Sí. Bueno, sí, continúa con esta cuestión de estos seguidores que la siguen a partir de boca en boca, que no tienen una publicidad, no son lo que son por los medios, sino que son lo que son eso, por su música. Si es algo que tienen es esto, de que nunca se dejaron llevar por los medios. Cuando fue la muerte de Walter Bulacio, de hecho ellos sacaron un comunicado por parte de la banda, que los medios los destrozaron por eso, pero ellos dieron un comunicado de su postura y que realmente lo lamentaban, pero que no era algo en lo cual ellos se tendrían que meter o que lo tendrían que reflexionar o pedir disculpas por su parte. No, claro. Claro, claro. Así que bueno, eso también muestra una postura de parte de Los Redondos para con esto. De hecho, su separación, que es en el 2001, después de... como contábamos hoy, hubo otro incidente en uno de los recitales en los cuales ellos estaban presentando Mambo Sampler. Mambo Sampler, que es el último disco, ¿no? El último disco que, sí, que mandan juntos en la banda. Hubo un incidente, un chico sacó un cuchillo tramontina en la mitad del recital, lo molieron a golpes y terminó muriendo una semana después. En ese momento, esto igualmente es extraoficial, digamos, ninguno lo salió a decir. Como les contaba hace un rato, Sky y el Indio terminaron discutiendo por esta razón, porque Sky no quería seguir difundiendo esto de la violencia dentro del rock, porque no era lo que querían transmitir. Calculo que el Indio tampoco, bajo ningún punto de vista, por eso siguieron tocando. Pero, bueno, hubo una discusión ahí en el medio y decidieron terminar con la banda en el 2001. Que a lo mejor era algo que se le iba de las manos, me parece, ¿no? Porque... ya excedía de ellos. Ya era, claro, algo que no lo podían manejar. O sea, es que el fanatismo que una mismo persona... es terrible. Claro. El fanatismo que una persona entre con un cuchillo, ¿no? Es imposible. Más que nada en los recitales de Los Redondos, que todos saben, son multitudinarios. Sí. Y que un montón de gente pasa por arriba de la policía. Sí, sí. Hay entradas falsas, hay entradas reales, hay gente que entra corriendo o no. Es casi imposible poder controlar la entrada total de lo que en su momento fueron Los Redondos de lo que hoy es el Indio Solari, porque Sky tiene bien sus recitales, pero no son tan multitudinarios como los tiene el Indio. Claro, claro, claro. Sí, bueno, sí, quizás también era porque más visible la cara del Indio, más o menos, ¿no? Pero eran una igual, dupla espectacular. Sí, a mí me encantaría que se unan. La y sería genial, pero es bastante imposible, difícil, ¿no? Y el Indio en algún momento... Sí. Cuando le preguntan qué siente con la palabra perdonar, el Indio dice que es una palabra muy difícil, que es hermosa realmente y que no sería tan difícil perdonar, pero que en este caso es una milonga que se baila de tres. De a tres, dijo, así que, ajá, calculo. A que, ver, déjame sacar cuenta. ¿Quién será la tercera? Yo siempre lo estoy pensando. Y Sky es el otro. Yo calculo que Poli te va a salir. Sí, claro. Calculo que es la negra Poli. Otra, claro, persona, claro, no queda. Rocambole, la verdad que yo estoy muy enojada con sus dichos, así que. Es un genio Rocambole, pero... No sé qué dijo. Y en su momento que dijo que la cofradía de la Flor Solar nace del amor y que Los Redondos no. Yo creo que si hay algo que tiene... Ah, vos lo habías dicho, ¿verdad? Creo que si hay algo que tiene la cofradía, realmente tiene mucho amor, pero Los Redondos también tienen en sus letras mucho amor y mucha postura. Sí, no se ve el odio por ahí. Viste que hay bandas que por ahí tiran... odio hacia tal o tal cosa. Claro, son personas tan especiales. El indio es tan especial en su forma de ¿te das ser, cuenta, te das que cuenta es difícil? Lo que decía Luis la semana pasada, te das cuenta que es un tipo leído, ¿entendés? Que es muy inteligente ya a la hora de escribir una canción, que muchas veces son hasta difíciles algunas. Es que la mayoría, tal cual, tienen como un mensaje subliminal muy importante, que cada uno lo puede sacar como quiere, ¿no? Pero bueno. Sí. Y te lleva a replantearte algunas cuestiones, que, por ejemplo, a mí me llegan a replantear esas cuestiones. Que uno, al vincularlo siempre con lo popular, uno lo pensaba como algo inculto, esto que yo decía la semana pasada, que vos recién lo decías también. Y hoy pasa con la cumbia, y hoy me es imposible no desligarlo de lo inculto a la cumbia. Y lo mejor en las letras, hay algo de fondo. Que yo creo que esto todo va en contra de también, puede ser. De hecho, hoy le decían allá, hay una frase que necesito leer acá de Reillo, que dicen: jóvenes insertos en procesos de exclusión y de marginación, todo lo que el poder estigmatiza es resignificado y transformado en emblema y bandera de lucha. Fa. Peña Reguillo, lo amo. Ahí te lo respondió. Lo tenía que leer. Pero está en eso también. Yo creo que tanto estos chicos que hoy por hoy escuchan cumbia y estos jóvenes que en su momento, por los 90, hasta el 2001, hasta hoy por hoy escuchaban a Los Redondos, tienen eso de que van en contra de, si querés, o que tienen algo para decir que es contrario a las voces que se escuchan más arriba. Uh-huh. Algo que me vino a la cabeza hoy cuando hablabas de que repartía los pancitos de ricota, sí, los buñuelos de ricota, y el tema de que no quieren tanta popularidad o no querían tanta popularidad, se me vino a la cabeza dos bandas que vos habías tocado. Una es Peligrosos Gorriones, sí, y la otra es La Flower. Claro. Cuando hablaba de los malabares y todo eso. ¿Quién pudiera, igual que Los Redondos, hagan lo mismo, sí, que La Flower, y se volvieran a juntar, ¿no? Sí. Para tocar, qué sé yo, una vez sola, creo que explotaría todo. Perdón, no. Bueno, no lo hace el indio, lo hace el indio cuando toca solo, la cantidad, sí, de gente que va. Sí, aunque el último recital tuvo un problemita, le hice muchas críticas en los comentarios, pero bueno, uno puede tener un desliz, sí, aparte es el indio. Lo puede traer. No, igual hay que tener en cuenta que es una persona que tiene 65 años. Es increíble. No parece. ¿Tienes? Claro, es, ¿no? Digamos. Es siempre igual. Claro, digo, tampoco no criticarlo. Decir, bueno, es una persona mayor. No, no sé si un viejo choto, pero digamos, claro, es una persona grande. No, totalmente, totalmente. La edad de mi abuela tiene. Es, aparte, bueno, realmente, eso, dentro de todos estos músicos, estos rockeros que estaban, qué sé yo, por los 70, por los 80, es de los mejores que están. Sí, muy bien. Muy bien. Ya te lo muestran en el escenario y ya cuando habla también. Sí, la verdad que sí. Y creo que, no sé, tengo el presentimiento de que me fui un poquito, ¿no? De tema. Un poquito. Yo creo que esta vez fuimos los tres. Pero sí, estuvo bueno. Estaban hacer reflexiones sobre algo. Sí, fue una reflexión más social. O sea, sí, los Redondos vieron que los Redondos, sí, te llevan a eso, chicos. Sí. Los Redondos te llevan a lo social. Y quiero, tengo un tema que va a parecer trillado en todo, pero que realmente en el último recital que estuve. De Los Redondos fue realmente el pogo más grande del mundo. Así que estaría bueno que escuchemos Jijiji. Noche. montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Más en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Estás escuchando El Semillero de 10. Y 36 de la noche en toda la República Argentina. Y así continúa el Semillero de la 10 después de haber debatido. Porque sí, la verdad que fue casi un debate de cómo fue la historia de Los Redondos. Sí. Está ya bueno. Los Redondos es como decíamos hoy. Sí, claro, debate. Sí. Sí, es que, chicos, está bien, ya nos estamos yendo, ya estamos terminando. Está bueno debatir, ya tanto hablo yo. De acá hablen un poquito. Sí, me han llegado comentarios de que había gente que te quería callar un poco. Mucha gente me ha querido callar. Pasa que nunca lo logran, chicos. No lo han logrado y no lo jamás, lograrán. Jamás. Si algo que tengo es hablar mucho, chicos. No puedo. Tiene no. Dos no fans, ella. Sí. Que son, ¿sí? Claro, Fede y la parte de Fede Gonzalo. Claro. Y bueno, pero mira, ¿y quién está acá hoy? Bueno, chicos, no sé, qué sé yo, fíjense. Aparte, eran. Claro, totalmente. ¿Se acuerdan que en algún momento yo le tenía miedo a la radio? Sí. Sí. Y mira cómo has evolucionado. ¿Te das cuenta? Tomás las biografías como alguien que vivió ese proceso. Me encanta. Sí, totalmente. Como si conocieses a todos. Es algo que realmente me gusta mucho, así que está. Calculo que será eso. Ni hablar. Lo disfrutás. Antes de empezar, me decías que querías saludar a alguien. ¿Yo? Sí, claro. Sí, a Garrote. Claro que sí. A la comunidad del palo que siempre nos. Buena onda, siempre nos tira buena onda. Así que. Chao. No, un saludo. Un saludo grande que se están retirando de acá. No, sí, bueno, un abrazo grande a los sí. Chicos. Bueno, Andrés, que es como la cara visible, no porque es radio, pero bueno, es como la voz, pero también las chicas que están en la producción, la verdad que. Muy buena onda. Sí, Raúl también, muy buena onda. No, bueno, sí, Raúl, la el verdad. Pulpo, la paciencia que nos tiene Raúl, el operador. Debemos, qué sé yo, para mí, el último programa, chicos, una birra, no varias. Sí, tenemos que comprar para compartir entre todos. Y sí. Con la promesa de no tomar nosotros, porque. No, por favor. No, nosotros no, le compartimos a los demás. Hagamos una fiesta con la despedida del Semillero de 10 la semana que viene. ¿Qué les parece? Una anarquía podemos hacer. El Semillero Fest. Claro, el Semillero Fest. El Semillero Fest. ¿Puedo usar este espacio, mini espacio, para hacer una propaganda, chicos? Sí, ya que estamos por hablando favor, de fiesta. Bueno, el viernes 4 los invitamos a todos a ir al Cocoa de Gala, que va a estar en 134-52. Nos pueden buscar en Cocoa Megadisco en Facebook Y bueno, y ahí pueden encontrar los puntos de venta de las entradas. Está muy bueno, ya va a ser el tercer año consecutivo de Cocoa. Te voy a decir otra cosa, y además tienen que ir a otro lugar. ¿A dónde? A una peluquería, me dijeron. Oh, que abrieron. Sí, sí, claro, también. Primero, para reiterar, la calle... ¿De Cocoa? Sí. Bueno, el Cocoa es en 134 y 52. Bien, todos invitados. Totalmente. Yo me quiero cortar el pelo, por ejemplo. ¿Y yo ¿A dónde ido? Voy? No me quieras hacer yo la propaganda, chicos. Me la hago yo. No, y no, creo que la compañera... No, ella. ¿Sí? Ella. Bueno, ella es la que abrió. No, chicos, además no me acuerdo, bueno, de la calle. Estoy tan contenta, la gente. Estoy tan contenta que, bueno, vengan todos a Pure. La inauguramos un salón unisex con mucho amor en 58, 18 y 19. Así que esta es la primera semanita de apertura. Los esperamos a todos. A todos y todas. Bienvenidos todos y todas a Pure, entonces. Después voy a hacer unos perritos. Muy bien, si te vieran. No creo que te creerían eso. Bueno, quién sabe. ¿Les parece que continuemos? Sí. Ustedes que lo critican tanto, los chicos están en el ambiente, en el están, aire, ¿no? En el aire están y ya los van a notar. Una bombita así de humo, sí, y no, están, pero y sí, aire, sí, sí, sí, ya los van a notar acá en el aire del semillero. Como no puede ser de otra manera, nosotros seguimos con los redonditos de ricota. Entrenado. El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Escuchando algo atípico, esta noche es de jueves a las 22:20 horas, estamos escuchando un poco de reggae, algo raro en nosotros, Fede, ¿no? Sin lugar a dudas, es algo que ha marcado un hito en un personaje que vamos a desarrollar a lo largo de este fragmento de información, a la vez distensión a medida de charla. Estamos hablando de Sandro Aníl Guzmán. Un personaje que no solo concibe la música desde lo artístico, sino desde lo espiritual. Ya él comenzaba desde chico a barajar esta posibilidad mientras jugaba al fútbol. Artista y futbolista, claro está. En 1994 debutó en la primera división de Vélez Sarsfield, de la mano de Carlos Bianchi. Dos títulos locales, cuatro internacionales, fueron los que condecoraron a este hombre nacido el 3 de agosto de 1971 en la localidad de Morón, jugando dos años en la entidad del Liniers. Déjame destacar, Fede, que ahí en 1994 Sandro grabó su primer disco, Sí Digo Rey. Es un disco de reggae que mientras jugaba al fútbol logró grabar. Pocos futbolistas o deportistas han hecho las dos cosas a la par. A eso hacía referencia justamente a las ediciones anteriores, cuando veníamos tocando futbolistas con el rock. Ahora justamente una faceta totalmente diferente, en un ámbito musical también distinto a lo que es el rock, hablamos del reggae. Muchos hacen eso, pero también otros artistas justamente, primero se dedican a la tarea profesional de materia deportiva a la y luego... A la que le da de comer, digamos. Y se abocan justamente a la música. No es el caso de Sandro Guzmán. No, ella tenía un poco vislumbrada la beta y la posibilidad de vivir de la música, aunque en varias veces él repitió que no se puede vivir de la música, sino que él lo tomó por el lado más religioso, y ahí es donde se mete en lo espiritual y empieza a seguir no solo una religión, sino la música. Empieza a concebir al reggae de esta forma, de hacer lo que a uno le gusta, seguir por esa beta, y es por eso un poco también dejó el deporte, creo yo. Recorriendo esos pasos, sin dejar justamente en este ámbito el deporte, en esta parte, en este fragmento, en 1996 hace un paso extraordinario en su carrera futbolística. Se dedica y recala en el Club Atlético Boca Juniors, uno de los grandes del fútbol argentino, en 1996, de la mano justamente de Carlos Salvador Bilardo, un técnico que le ha dado mucho al seleccionado argentino, justamente de la mano de Diego Armando Maradona, un campeonato del mundo y un subcampeonato del mundo, hablamos de 1986 y 1990. En Boca, su periodo fue corto, fue a lo largo de un año, pero sí un partido muy recordado que justamente... Aquel con River, ¿no? Atrapó para su salida, le abrió las puertas para su salida de Boca Juniors el día que la identidad Genay se ganaba 3-0 en el Monumental y los de Núñez lo empataron 3-3. Una tarde fatídica para Guzmán, que de la mano de Héctor Beira y con Diego Armando Maradona en el equipo le dieron la salida al hombre nacido Morón. Yo creo que este tipo de personaje ya tenía muy claro de que no quería vivir del fútbol, o sea, porque vamos a hacer una breve reflexión, ¿no? Un futbolista que ha llegado, que ha jugado en primera, digamos, no puede quedarse solo con 4, 5, 6 años de carrera. ¿Me explico? Así que se ha dedicado a la música y con un sobrenombre particular, Ja. ¿Por qué se llamará Ja? Otra vez es donde volvemos a la beta espiritual, que significa Jehová. Y él le canta a su Dios, a Jehová. Y es así como en sus letras se puede escuchar, que estamos escuchando hoy, la pasividad, la espiritualidad en sus temas. Y ya más llegando al último de su carrera, se dio como un permitido, corriéndose de esta parte pacífica, religiosa, y a escribir sobre temas como la corrupción, más problemas sociales. Previo a esto, en 1997, siguiendo con el hilo conductor de lo futbolístico, se cierra su contrato y su pase a Deportivo Español, donde jugó 15 partidos y recibió 34 goles. Claro está, un paso totalmente negativo por la identidad gallega. Sin lugar a dudas, ahí empezó su debacle futbolística al cuarto año de ser profesional, donde estuvo recorriendo los clubes de Albois, también de Atlético Tucumán, y cerrando su carrera en Argentino de Quilmes. Corta, a su vez efectiva, pero sin muchos logros, la carrera de Sandro Daniel Guzmán en el ámbito deportivo. Y es así como se retiró de la música, del fútbol, y hoy en día, ¿sabes qué hace? ¿Qué hizo? Tiene un maxi kiosco en Ramón Mejía. Esto fue Sandro Guzmán. Del barrio, solidaridad para la gente del gueto. Todos los días lo veo en cada esquina. Chicos que piden, chicos que roban, chicos esclavos de Babilón. Solidaridad para los necesitados. Solidaridad. Nos estás escuchando por Radio Futura 90.5. fmfutura.com.ar. Once menos 10 de la noche en toda la República Argentina. Mientras escuchamos a la percusión de Naya, continuamos con el semillero de 10. En una, viste, yo le dije que los chicos estaban ahí presentes en el aire. Sí. Estaban como un poquito atrasados en el sí, tiempo, ¿no? Bueno, nada, detalle. Bueno, pero nos contaron la historia de Guzmán, que está bueno, que fue un arquero que se dedicó a la música, sí, básicamente. Cortito del pie, exactamente. Todo eso que estuvieron explicando los chicos. Exactamente. Esto que nos dejaron los chicos. De hecho. Claro. Les voy a mandar un saludo a la gente de la calle No Se Calla, que ellos los pueden escuchar los miércoles a las 9 de la noche acá en FM Futura 90.5. Que está bueno que los escuchen, porque son compañeros nuestros y bueno, forma parte de la solidaridad. Hacerle el aguante. Del compañerismo. Sí. Claro. Yo este miércoles no los escuché, pero ¿nos habrán mandado mensaje? ¿Ustedes lo escucharon o lo pueden escuchar? No, los escuché, chicos. Estaba rindiendo economía en ese momento. Yo, si los escucho, los puedo escuchar 15 minutos, nada más, porque estoy entrenando a esa hora. Así claro, que claro. Salgo 9 y media. Después lo voy a chequear. Bueno, programa muy atípico hoy, como varios otros que hemos tenido también atípicos. Demasiado. Creo que es momento de despedirnos de una manera también atípica. Sí. Está bueno, es como para ir cerrando el ciclo, ¿no? Sí, que todavía no cierra, sino que el próximo jueves... Anarquía. Me pongo mal. Te vergaba llorar. El último programa es el próximo jueves, hoy es el anteúltimo. Y como que el último está bueno, cerrarlo pilas. Entonces nos parece interesante hacer como un recorrido. Al menos, no sé si recorrido, pero sí un compilado. Mix. Mix, claro. De todas las bandas que pasaron por... No, de todas tampoco, porque no sería imposible. Pero sí algunas bandas que pasaron por acá, que nos estuvieron visitando, que nos compartieron su música. Poder escuchar qué era lo que nos contaban. Poder comparar también, porque está bueno. Sí. Los diferentes estilos musicales que hay en claro, la ciudad. Que no es solo el típico rock platense. Claro, o cómo hasta ir a lo más básico de cómo sí, fue que le pusieron el nombre. El nombre. Cómo se llega a componer, si es que viene uno que dice, che, mirá, esto acorde y no... bueno, las formas. Uh-huh. Así que lo vamos a recorrer. Antes nos vamos a tener que saludar, ¿no? Porque está bueno saludarse al aire. Y sí. Que aparte ahora que somos pocos, chicos, vamos sí, a saludar, claro, ¿no? Claro que sí. Claro que está sí. Bueno. Yo lo pasé bien, qué sé yo. Fue raro. Fue muy raro. Hoy fue en sí... hemos tenido programas raros, pero ese creo que fue extremadamente raro. Este fue raro, pero lindo. Lindo. Sí, fue un raro lindo, la verdad. Sí, sí. Una energía extraña. Sí, no, yo no tenía problemas. Feos no hubo. Raros sí. Raros sí. Raros sí. No, feos no. Raros. Raros. Sí. Raros sí. Sí. Pero quizás, bueno, qué sé yo. Varias cosas, pero. No, bueno. Este me gustó. Este me pareció. Muy tranquilo. Sí. Tenemos lo que decíamos recién: aire nosotros. Claro, que más aire. Que sí. No lo teníamos, estábamos más acá viendo qué es lo que hacían, pensando... Bueno. ¿Se dieron cuenta, chicos, que es un programa de catarsis esto? Yo sí, creo que estoy haciendo sí, mucha catarsis en esta sí, semana, sí, pero... Dejemos de hacerlo porque le vamos sí, a comer mucho, fue, mucho claro, tiempo sí, sí, a la Liga de los Otros Mundos, que sé que a continuación nuestra, a partir de las 11 quizás, un poquito 11, y monedas, lo escucharon a él, que no le voy a decir el nombre porque... No, por favor. Así que, amigos, amigas, el próximo jueves, acá, 22 horas, nos escuchan en 90.5, en Futura, como... El último programa. ¿De qué programa? A ver, decilo vos. El Semillero de 10. Claro que sí. Vamos con este compilado de las entrevistas que tuvimos. Adiós. Después de haber caído mal. ¿Todo bien, Nayeda? ¿Cómo te sentís? Sí, te veo un poco intimidada. Mucha gente. Sí, ¿cuántos que son? Nos encontramos con la gente de Colgados de la Rama, ¿cómo andan? Muy bien, bien. Se merecen un aplauso, ¿no? Sí, vamos. ¿Cuánta gente? ¿Vos pensás así la banda en un primer momento? Digo, que sean 8, que tengan digo, una batería, un teclado, un saxo, una trompeta. ¿Estaba pensada así la banda o surgió que...? La banda surgió generalmente Cachito, Mati, el bajista que no pudo venir, y yo empezamos haciendo cover de No te va a gustar y la vela puerca, y bueno, empezamos a hacer tema nuestro y empezamos una vela más. Che, ¿qué tal si metemos un saxo, trompeta? Y así como... Claro, se fue involucrando cada vez más gente. Sí. Eran covers que requerían una cantidad importante de... Sí, un poco vino por ahí, sí. Claro. La necesidad de tener todos los instrumentos para recrear un poco las canciones que se hacían. Y después, bueno, se adaptaron un poco las canciones a la cantidad que éramos. Ahora somos menos, y no estamos todos. Pero cuando arrancamos la formación completa éramos 10. Sí, es. Sí. Ah. Bueno, dos más. Recién cuando los presentamos, ahí lo que nos surgió es: ¿por qué Colgados de la Rama el nombre? ¿Quién lo va a explicar? Las risas dan cuenta de que hay una historia detrás. Es un grupo de amigos con Matías y Leo, que es el manager. Laburamos en una fábrica de plásticos y bueno, éramos un grupo de amigos y nos juntamos a comer asado y todo, y bueno, fue una noche, llamamos grupo. Claro, filosófico detrás, sino que en el aire del Semillero de 10, Corteza, el tema No me voy a ir, y no es casualidad que suene este tema porque nos encontramos con la gente de Corteza. Muy buenas noches. Y que no nos Hola. Vamos a ir. No, por supuesto. Nosotros tampoco. Nos quedamos acá, está bien. Nos encontramos previa. Sí, claro. Trajeron colchones, todo. ¿Se sale los jueves? Sí. No hubo ni uno que contradiga. Nos encontramos entonces con Bruno. Lo presento primero a Bruno porque hay una particularidad con el resto de los integrantes. Entonces, Bruno Pirolivo, que es el guitarrista de la banda. Hay otra guitarra también, que es el señor Federico Juárez, Federico Batista en el bajo y Federico Crespo en batería. Tres Federicos. Federicos. ¿Se llaman por apodos? Sí. No. Yo les sigo diciendo Fede a cada uno. Sí, mal. Nos confundimos siempre. Siempre miramos todo cuando alguien llama a un Fede. Claro. Estamos todo el tiempo enojados por eso. Claro, Fede, metele más medios. Y todo junto, está bien. Igual a la batería. La cámara lo podés afinar. Bueno, recién escuchábamos dos temas. Tiene esta particularidad también, de que hay algunos que no tienen letra, otros que tienen letras muy pequeñas, algunos que parece son tienen el formato más tradicional de una canción. Sí, sí, sí. ¿A qué se debe? ¿A que pinta, sale así, digamos, está pensado que sea una banda más bien instrumental? Surge porque las estructuras no se plantean siempre desde componer una canción. Ah, capaz estoy hablando. Se escucha. No se plantean siempre de componer una canción así lineal, estrofa, estribillo. Se dio los casos y hay algunas canciones que surgen de improvisar, de zapar o de jugar también con la estructura de la canción. Buscar que no sé, si no tiene estribillo. Hay canciones que no tienen estribillo, ponele. Claro. Esa, por ejemplo, No me voy a ir, no tiene estribillo. Claro, sí. Es lineal. ¿Qué sé yo? Es para experimentar un poco con las estructuras. Claro, sí, romper con. Igual yo creo que tiene que ver también un poco con que siga así.